Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisora Nuevo Mundo, en este día martes 3 de diciembre de 2019. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la USACH, de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Marco, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, y el agradecimiento nuevamente es mío por esta oportunidad de conversar con Radio Nuevo Mundo. Marco Barraza, bueno, vamos a abrir enseguida alguna página. Ayer nos enteramos del IMASEC, de este índice mensual de la actividad económica, que se hundió un 3,4%, un quiebre profundo en la economía, lo que conlleva pobreza, lo que conlleva cesantía. Es muy grave justamente esta cifra, no se descarta para el próximo año una recesión técnica. Usted fue ministro de Desarrollo Social, una cartera sensible justamente a estos temas, fue ministro en el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué nos puede decir desde ese punto de vista, Marco Barraza, de la sensibilidad del tema y que podría afectar a los compatriotas? Bueno, lo primero que yo tengo que destacar es que efectivamente los números del IMASEC muestran una situación altamente complicada en el plano, por cierto, del crecimiento económico y a consecuencia de ello de la generación, y en este caso la pérdida de puestos de trabajo en el presente y en el futuro. Y evidencia no ponen la alerta respecto de un riesgo altísimo sobre una recesión técnica para el 2020. Ahora, estos números yo creo que no hay que explicarlos exclusivamente por la situación de estallido social y político que el país ha vivido en estos más de 40 días, sino que también y fundamentalmente, digo, por las debilidades de la política neoliberal que el gobierno ha implementado en el país en términos de restricciones de inversión pública, pero también por la incapacidad que el sistema, el modelo económico en este caso, presenta para generar mejor calidad de vida a consecuencia de una economía guiada por los salarios y por el trabajo. El gobierno viene con números negativos en los últimos 2 años, desde que asumió. No hay que olvidar que el porcentaje de cesantía se ha aumentado, y ese porcentaje aumentó antes de este estallido político y social. Ha habido un cierre permanente de empresas, especialmente en regiones, lo que en buena medida también explica el descontento social generalizado que existe y la baja aprobación que se tiene del gobierno en términos de valoración ciudadana. Ahora, las respuestas que el gobierno está dando hay que mirarlas con beneficio de duda. Anunció del orden de 5.500 millones de dólares para reactivar la economía y para inversión pública. Acá habrá que revisar con mucho detenimiento cuál es la letra chica de esa inversión pública. Sabemos que el gobierno está acostumbrado a financiar a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas, de las medianas, pero también, ciertamente, desde el punto de vista de poder tener capacidades de construcción y de infraestructura. En regiones el problema no pasa necesariamente por invertir en grandes empresas, sino yo porque el Estado asuma, mediante una política contracíclica, inversión que permita mejorar la calidad de vida de las chilenas y de los chilenos en términos de generación de puestos de trabajo. Pero también, y esto respondiendo directamente a su pregunta sobre las políticas sociales, lo que el gobierno ha planteado hasta ahora son medidas que de alguna manera pueden mitigar el costo de vida para la población chilena, pero siguen siendo insuficientes. Se disminuyó, y en esto muy claro, el gobierno no tendrá soluciones digamos permanentes en el tiempo y que le permitan al pueblo de Chile tener tranquilidad si se mantiene el dogma neoliberal de su política pública. Lo que ha demostrado el estallido social de estos más de 40 días es que las cosas se pueden hacer y lo que no ha existido es voluntad política para hacerlas. En poquito más de un mes ya está resuelta la disminución de la tarifa para los adultos mayores de al 50% en todo Chile. O sea, esto se podía hacer, esto era viable hacerlo, no era, digamos, una demanda y una exigencia social indebida, muy por el contrario, existían los recursos para implementarla, y no se quiso implementar, ese es el punto. Se podía aumentar el pilar solidario, se está aumentando al 50% para los mayores de 80 años y la esperanza de vida está en los 80 años, es decir, para el menor universo. Luego se aumenta en un 35%, después en un 25%, con una gradualidad que en mi opinión es ofensiva desde el punto de vista de las carencias que tienen las personas pensionadas. No se justifica esa gradualidad y esa ponderación diferenciada dependiendo de los tramos de edad. Si las personas cuando cumplen 65 años de edad prácticamente están fuera del mercado laboral y si se incorporan en condiciones de mucha desventaja. Por tanto, lo que se requiere son pensiones de mayor cuantía. Y en este caso, el gobierno replica el dogma neoliberal de una gradualidad que no se justifica desde el punto de vista de la urgencia y la necesidad que tienen los adultos mayores. Se podría bajar el valor de los medicamentos con una acción decidida de Senabas en el sentido de poder comprar medicamentos de manera centralizada. Incluso se podría disminuir el IVA a los medicamentos, pero esto no se había hecho. Entonces, lo que el gobierno, las respuestas que está dando, son respuestas que aún o se mantienen dentro del dogma neoliberal, y queda claro que ese dogma es revertible. Y voy a poner un ejemplo que lo voy a plantear en primera persona, o desde donde yo me desempeño laboralmente. Uh-huh. La Universidad de Santiago de Chile, la USACH, ex Universidad Técnica del Estado, el día de ayer suscribió un acuerdo político al interior de la universidad con la Federación de Estudiantes, con representantes de la vocalía laboral y la vocalía de género de los estudiantes, y especialmente, que es lo más importante, con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Aseo de la Universidad, un sindicato que tiene, porque ahora se va a revertir, 300 personas que trabajan de manera subcontratada, empleo precarizado. Y el acuerdo consiste en que esas 300 personas van a pasar a ser parte de contrato directo de la universidad, es decir, van a ser funcionarios públicos. La mayoría de estas personas son mujeres jefas de hogar, en muchos casos mayores de 65 años. Esta es una medida de justicia social completa que contribuye a mitigar la desigualdad, porque primero pasan a ser funcionarias directas de la universidad, ya dejan de ser funcionarias de trabajadoras de segunda categoría, como ellas mismas señalaron el día de ayer. En segundo lugar, pasan a tener un salario de 300.000 a 500.000 pesos brutos, es decir, 420.000 pesos líquidos, y además con un plan de escolarización que les permita terminar la enseñanza media. Eso es contravenir el dogma neoliberal, es decir, se puede. Y la Universidad de Santiago de Chile está dando un ejemplo y una pauta política que otras instituciones y especialmente empresas del sector privado debiesen replicar. Lo que está planteando la CUT, lo que está planteando Unidad Social, es que el principal instrumento para generar calidad de vida, para generar desarrollo en las personas, en las familias, en las comunidades, pasa necesariamente por dignificar el trabajo, por revalorizarlo, y eso supone fin al empleo precario, es decir, al subcontrato, y en segundo lugar, algo que es fundamental, aumentar el salario mínimo. La exigencia de que sea de 510.000 pesos está plenamente a tono incluso con los indicadores económicos. Si la CACEN, la última CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica, que refleja línea de pobreza a economías de escala por integrantes del grupo de familia, señala que en Chile el ingreso mínimo de una familia de cuatro integrantes debiese ser superior a 429 mil pesos, es decir, los 510 mil pesos que está planteando la CUT. Por tanto, la señal que da la USACH es una señal potente de que las políticas públicas efectivas pasan necesariamente por revestir este orden neoliberal, este dogma neoliberal tecnocrático de que el empleo tiene que ser subcontratado y que las carencias las resolvemos mediante programas sociales. Los programas sociales contribuyen, sin lugar a duda, pero no puede ser el factor que determine la calidad de vida de una familia. Eso es el trabajo y el salario. Fin al subcontrato de personal de aseo y de seguridad. Bueno, lo plantea también en esta mañana Marco Barraza. Marcos, en esta exposición que usted nos ha hecho, ha dejado también algunas puertas abiertas para algunas interrogantes y también para contrastar opiniones. La derecha en general, en voz del diario El Mercurio, en el día de hoy, en su editorial, no concuerda con usted precisamente, porque señala que, a propósito del IMASEC, de esta caída de índices económicos, señala o confirma, dice, el inmenso golpe sufrido por la economía a partir del 18 de octubre, producto de los violentos incidentes que han paralizado numerosas industrias y parte relevante del comercio. O sea, comillas, parte de un párrafo de lo que señala este periódico. Usted señala o nos dice o asevera que esto viene desde prácticamente los inicios del gobierno de Sebastián Piñera como una política neoliberal. Efectivamente, si uno revisa todos los indicadores del 2018, del 2019, previos a esta estallido político y social, lo que se observa es que hay un incremento de la cesantía que ha superado los porcentajes históricos de las últimas dos décadas, que especialmente esto ha tenido un impacto negativo en las regiones del país y en correlación directa con el cierre de importantes empresas. Recordemos, el 2018 se cerró IANSA, la empresa de azúcar en Talca, en Linares, y eso generó pérdida de puestos de trabajo, importantes pérdidas en términos de número de puestos de trabajo. No se hizo durante el estallido social. En Antofagasta la cesantía hasta hace un mes atrás estaba en un 11%, y donde tenía mayor impacto eran las mujeres, que en promedio estaban un 12%. Dos datos de fondo, o dos datos significativos. Regiones con un alto porcentaje de cesantía y con un impacto grave y severo en la fuerza de trabajo de las mujeres. Por tanto, el mismo gobierno en sus estadísticas oficiales señalaba que había una cantidad de cierres de empresas antes de este estallido político y social, que evidentemente daba cuenta de las debilidades y lo errado de la política en materia económica implementada por el gobierno de Sebastián Piñera. Y en segundo lugar, y esto también hay que destacarlo con mucha fuerza, da cuenta de que el modelo, en términos de los parámetros que tiene, de los fundamentos que se sostiene, evidentemente que no está respondiendo, no tiene posibilidad de responder a las exigencias sociales. Si no hay una acción decidida de tener inversión contracíclica en términos de las debilidades de esta economía, que implique generación de industria en regiones, de productividad, de puestos de trabajo donde exista una producción con valor agregado, sin lugar a dudas, esto se va a traducir en menos crecimiento económico y, por cierto, en más cesantía. Ahora, entonces, Marcos, la editorial del Mercurio en ese sentido intenta asociar estas debilidades económicas exclusivamente a este estallido. Tiene un impacto, ciertamente, pero no es lo sustantivo. Ahora, sobre la confianza, Marco Barraza, que es un tema fundamental en el desarrollo económico, ¿cómo se restablecen estas confianzas sobremanera? Porque hay una pérdida justamente de confianza en las instituciones. Usted nos señalaba este fin al subcontrato de personal de aseo, de seguridad, de jardines de la Universidad de Santiago. A lo mejor es una iniciativa, se nos ocurre restablecer esa confianza, pero ¿cómo se restablece la confianza también con el gobierno? A ver, lo que pasa es que mientras el gobierno no dé señales sustantivas, concretas, de que va a hacer transformaciones importantes en la marcha de la economía, es evidente que no va a existir confianza por parte del mundo social. Lo que están exigiendo los millones de chilenos y chilenas que se expresan en las movilizaciones sociales no es otra cosa que un cambio de fondo del modelo económico y del sistema político. Del sistema político, porque la Constitución evidentemente que limita, restringe e impide cualquier cambio sustantivo en términos de estado subsidiario, y eso se traduce en un problema de desarrollo económico, porque evidentemente si existe el mismo famoso quórum de 2/3 para que se quiere utilizar para los acuerdos en el proceso constituyente, y ese mismo 2/3 existe para la generación de empresas del Estado, evidentemente que siempre la derecha tiene una posibilidad de veto que es indebida. Pero en segundo lugar, en el plano económico, el gobierno, si no da señales contundentes en el sentido de modificar su orientación económica y de adoptar las exigencias sociales, por ejemplo en el sistema de pensiones, porque no basta con aumentar las pensiones a un 50% a los mayores de 80 años, sino que también se requiere, y eso es muy importante, transformar el sistema de pensiones, erradicar el sistema de capitalización individual y poner el foco en un sistema de reparto. Es difícil pensar que exista confianza. La confianza es fundamental en términos de la motivación económica, pero esa confianza nace también de la seguridad que esto le genera a la población. Y la población lo que ha visto es que hay un gobierno que actúa con un dogma extremadamente agudo en el plano neoliberal. Marco Barraza, usted también mencionaba esta plataforma Mesa de Unidad Social. ¿Cree usted que en términos generales que los partidos de la oposición han tenido la nobleza o la obligación de escuchar a este conglomerado Mesa de Unidad Social, dada la legitimidad que esta plataforma encarna, justamente las exigencias y las demandas sociales? Yo creo que salvo Unidad para el Cambio, donde está el Partido Comunista, nuestro partido, donde está el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social, que somos partidos que hemos actuado de manera altamente coordinada en términos de las expectativas y las demandas que ha generado el movimiento social, y en consecuencia hemos contribuido y apoyado la plataforma de demandas sociales que ha levantado Unidad Social. Los otros partidos de la oposición han actuado, en mi opinión, de manera más bien paralela. No han sido depositarios, en este caso, de las expectativas que el movimiento social ha levantado a través de Unidad Social. Hay situaciones o episodios donde se ha actuado por otros partidos de manera consistente con lo que ha demandado Unidad Social, que es la principal instancia de representación social del movimiento, pero en temas muy medulares, como fue este acuerdo por la paz y la constitución, se marcó de manera inconsulta con Unidad Social y no se le consultó al movimiento social, que es quienes están en la calle, y eso es fundamental. Entonces, no he visto una consistencia, una coherencia plena con el movimiento social. Ya. Ahora, más allá de la diferencia, Marco Barraza, propia entre la colectividad de política de oposición, ¿no cree usted que se debe establecer una agenda social conjunta para enfrentar la crisis social como oposición en general? Sin lugar a dudas. Con lo que estoy diciendo antes, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero es de justicia señalar que ha habido dificultades desde los partidos políticos para leer correctamente y generar una unidad política y social que fundamente las transformaciones que el pueblo de Chile está demandando. Creo que aún es tiempo de hacerlo. Aún es tiempo de impulsar un diálogo que permita, por ejemplo, superar los enclaves antidemocráticos y autoritarios para el proceso constituyente que viene o que se está gestando, que es fruto de la movilización social. Y en ello la unidad política y social es un componente central. Yo esperaría que los partidos den señales muy contundentes en el sentido de establecer un diálogo político que permita que permita construir una agenda de transformaciones compartida por el mundo social especialmente y por el mundo político. Y creo que en eso nuestro partido ha contribuido desde el primer día. Nosotros fuimos creo que el primer partido que instalamos tras el triunfo de Sebastián Piñera, que aquí se requería una unidad política y social lo más amplia posible. Y esa unidad política y social lo más amplia posible tiene que tener como fundamento una agenda social lo suficientemente contundente para enfrentar y erradicar políticas neoliberales, y en segundo lugar para construir transformaciones con enfoque de derecho, y eso supone con acento en las necesidades sociales, y en segundo lugar para sostener un proceso constituyente que va a estar en disputa. La unidad política y social es muy necesaria. La derecha va a fortalecer su discurso de populismo de derecha, va a ir a disputar contenidos de la nueva constitución, y si tenemos un mundo político y social fragmentado, naturalmente que eso favorece a la derecha. Entonces el desafío es enorme, y creo que hay que estar a la altura de ese desafío en términos de un diálogo político y un pliego que interpreta el mundo social y político. La respuesta a esta última pregunta, Marco Barraza, echa por tierra en forma notable, podríamos señalar, las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, que fue consultado por la prensa en general si el Partido Comunista y el Frente Amplio han aportado o no a la solución de la crisis. Lago dice que no se ve que estén en la primera línea para decir que hay que participar de esto. Usted nos ha señalado todo lo contrario. Prácticamente desde el inicio del gobierno de Piñera, ustedes siempre han ido aportando a las crisis que ha ido emergiendo. Yo creo que el expresidente Lago está profundamente equivocado. Ser aportativos y contribuyentes al diálogo no significa asumir la agenda neoliberal que el gobierno ha implementado. Si el diálogo supone ser dóciles respecto de esa agenda neoliberal, sin lugar a duda tenemos una diferencia de fondo. Y creo que sus palabras dan cuenta de que no está leyendo correctamente las expectativas sociales que se tienen respecto a transformaciones fundamentales. Precisamente lo que se está cuestionando, entre otras cosas, por parte del pueblo de Chile, es que el sistema político que está en este caso fundamentando y defendiendo el expresidente Lago ha generado diálogos con brechas significativas desde el punto de vista de la demanda ciudadana. Creo que sus palabras de alguna manera no dan cuenta de cómo el pueblo de Chile generó un cuestionamiento estructural al modelo político, al modelo económico y, por cierto, a las cuestiones de orden cultural en términos de asimetrías que existen en Chile. El presidente Lago, se nota mucho que el expresidente Lago mira con nostalgia una era concertacionista de acuerdos, de democracia de los acuerdos con la derecha, que le han hecho muy mal al país. Por lo mismo, creo que sus palabras, en lo fundamental, en lo de fondo, no están reconociendo la transformación que ha experimentado el país. Cómo el país desnaturalizó la desigualdad, la injusticia, el abuso. Y sus palabras, de alguna manera, intentan retrotraer a un Chile de los años 90. Y creo que las masivas movilizaciones dan cuenta de que la democracia de los acuerdos, el entendimiento sobre la base de políticas neoliberales, es algo que las chilenas y los chilenos no quieren más. Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Marco, y bueno, que tenga un muy buen día. Hasta pronto. Igual usted, que esté muy bien. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 3 de diciembre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.